Hola, soy Franco Cranzac, en Huatrachera Pampa. Estoy aquí en Santa Marianita, en la costa del Ecuador, al costa centro, provincia de Manabí, la quinta provincia más afectada del Ecuador por el coronavirus. Ya es la segunda vez que estoy aquí en Ecuador. La primera vez estuve en el 2015, recorrí todo lo que es la costa de la ruta del Spondibus, toda la costa ecuatoriana, y estuve en Quito. Y ahora, bueno, nada, me vine a Santa Marianita porque nada, un amigo me dijo que había trabajo y bueno, vinimos para aquí. Pero la verdad que desde el VAMOS siempre me ha tratado bien, la verdad que súper contento. Estoy en un lugar que es una escuela de kitesurf y a la vez tiene el bar. Yo venía a trabajar el bar en la cocina. La verdad, de lo que se ve en las noticias de gente muerta en la calle, por acá no. En el lugar donde estoy, por suerte no hay casos. Eso es lo que se ve, la gente muerta es en Guayaquil, y porque colapsó la salud pública, los hospitales, cementerios, todo. Entonces, bueno, nada. Y los guayacos como que no le están dando mucha bolilla al tema de la cuarentena y todo eso. Después, la segunda ciudad más grande que tiene contaminado con coronavirus es Quito. Y después los ríos Suay y la parte de Cuenca, todo eso, al sur de Ecuador. La verdad, donde estoy, estamos bien. Estoy con un amigo paraguayo y el dueño. Anteriormente había dado una pareja argentina que ahora están en Manta.